Dushni, ¿ya regresaste de cortar leña? Sí, manita, ya ves que luego se hace tarde. ¿Y si vas a ir a la reunión sobre derechos de las mujeres que está citando el municipio? Ay, es pérdida de tiempo nomás, y con tanto que hacer, no creo, Nisa. No pienses así, manita, ¿que no ves que es bueno que nosotras sepamos qué derechos tenemos? ¿Pero para qué? Si luego cuando pasan cosas malas, nadie nos ayuda. Pues por eso, precisamente, manita, porque cuando no estamos informadas, no sabemos cómo y con quién acudir. Creo que tienes razón, Isa. Pues sí, manita, dijera el dicho, quien no habla, Dios no lo escucha. Ya hasta me estás animando a ir a la reunión. Pa' luego es tarde, échale ganas a tu quehacer y nos vemos por ahí. Ya me convenciste, manita, ahí nos vemos. La información es un puente que nos permite acceder a otros derechos, como la salud y la educación. Las mujeres indígenas debemos hacer valer este derecho. Infórmate a la Unidad de Transparencia en Oaxaca, a los teléfonos 951-515-1190, 951-515-2321 y 951-515-2257. Extensiones 215, 229 y 239. O consulta la página www.plataformadetransparencia.org.mx.